buenas tardes. En principio, gracias por estar acá, por haber accedido a nuestra convocatoria. Presento a Fernando Luis, miembro de Comisión Directiva, Adolfo Golber, vicepresidente, Alberto Bragio, José María Ortiz, Mario Carpi y yo, Eduardo Dumois, secretario. Bueno, un poco la convocatoria nuestra, voy a empezar yo y después alguno de ellos también va a hablar. La idea central es despejar si había alguna duda con respecto a la problemática y al tema central que se va a tratar hoy en el Consejo Deliberante. Va a ser el tema del fondo solidario que tendría que ser aprobado por el Consejo Deliberante. Nosotros desde nuestra institución queremos dejar en claro nuestra negativa a ese fondo solidario y sugerimos lógicamente a los actores políticos que hoy tendrán la posibilidad de votar y que son nuestros representantes el voto por la negativa. Cuando estamos hablando de la negativa, indudablemente no es que no estamos entendiendo lo que significan esos fondos para nuestro municipio, sino que indudablemente estamos diciendo que nos oponemos porque entendemos que esos fondos provienen de una falsa opción. Entendemos que esto surge como idea central de la redistribución de los sectores más favorecidos hacia los sectores menos favorecidos. Indudablemente en nuestra institución y desde nuestro sector no hay nadie que se pudiera oponer a una distribución de ese tipo. Lo que pasa que creo que ustedes saben que nuestra actividad y los resultados de nuestra actividad dependen de un dato de producción por un dato de precios, y las retenciones indudablemente son una quita sobre el precio. Nosotros hace varios años y que lamentablemente por cuestiones que se han venido dando conjuntamente, fundamentalmente climáticas, venimos de datos de producción muy por debajo de los históricos. Entonces eso, indudablemente, conjuntamente con un precio con retenciones, ha hecho que nuestra actividad no solo no sea rentable, sino que hemos tenido pérdida. Entonces por eso creemos que la opción de redistribuir desde la quiebra, desde el quebranto de nuestros productores, no la podemos aceptar bajo ningún concepto. Fundamentalmente sobre eso es lo que estamos trabajando y sobre eso es lo que hacemos más hincapié. No sé si ustedes... Sí, yo quiero hacer una... El micrófono, por favor. Bueno. Aclaración respecto de cuál es para nosotros el nudo de la cuestión. Yo creo que esta distribución de dinero es un claro ejemplo de una metodología o de la metodología que ha tenido el gobierno hasta hoy, y esperemos que en algún momento deje de tenerla, de utilizar un sistema centralista de recaudación por fuera de lo preestablecido en la Constitución, o por lo menos dejando de lado los sistemas de coparticipación federal, un sistema de concentración de capital centralizado, unificado en una sola persona o por lo menos en un solo poder, que ha llevado y que a su vez genera, es decir, se toma no solo como sistema de recaudación de recaudación de fondos, sino se toma como sistema de coacción política, o sea, con el capital, con el acaparamiento del capital y la capacidad de distribución en una sola mano o en un solo poder, ha generado que para repartir ese recurso obtenido haya una decisión unilateral y haya a su vez una contraprestación. Yo te doy el dinero si vos aceptás mis términos. Yo te doy parte de lo que tomo de la renta de la soja en este caso, como en los otros casos fue exactamente igual, pero siempre y cuando vos aceptes que mi sistema de repartición es el lógico y es el ideal. Nosotros estamos profundamente en contra de ese mecanismo de apropiación de renta, de ese mecanismo de apropiación de fondos para generar coacción política, para generar sojuzgamiento político y sojuzgamiento en las decisiones. Es decir, el Estado hasta hoy, y esperemos que no sea esto mañana o pasado mañana, ha utilizado un mecanismo de generar poder a través del acaparamiento de fondos, a través del acaparamiento de los mecanismos de distribución de fondos. Usted, bueno, esto ha sido altamente debatido durante toda la crisis del campo y durante todos los dos años anteriores. Los mecanismos de coparticipación prácticamente se desactivaron, todas las provincias están contestes y están solicitando que se revean los porcentajes de coparticipación, que se actualicen los montos de coparticipación, y el Estado Central lo que hace es generar otros sistemas de recaudación por afuera de los preestablecidos federalmente, sistemas que en general son centralistas y unitarios, que tergiversan toda la relación de poderes. Acaparan la economía en una sola mano, en un solo poder, y dejan desarmado a las otras instancias, que se ven sometidos a una especie de chantaje de que tenés dinero si aceptás mis términos. Ahora, si no tenés mis términos, si sos opositor, si tenés otra idea, o si no aceptás este mecanismo, no te doy la plata. Lo vemos hoy en Olavarría, con este porcentaje de participación de la soja, que si aceptan, se los damos, si no, va a otra provincia, si no lo quieren, va a otro lado. Entonces, no tenemos ni siquiera la capacidad de decir que los oponemos a este dinero, porque no aceptamos el mecanismo de recaudación, porque no, si nos oponemos, la plata va a otro municipio y la gente pobre no recibe la plata del Estado, o el sector de menores recursos no recibe los recursos estatales. Eso tiene en sí, tiene incorporado en ese concepto realmente un criterio francamente detestable. Me parece que ya ellos resumieron bastante bien la idea nuestra. Yo refuerzo un poco la idea diciendo que esta medida de coparticipar las retenciones no buscó otro objetivo que complicidad en apoyar las retenciones por parte de las provincias primero y por parte de los municipios ahora. No subyace bajo esto un afán distributivo, solamente se busca cómplices. Se busca clientelismo, lo que sería clientelismo político, pero a nivel institucional, a nivel provincias y ahora a nivel municipio. Lamentablemente nosotros estamos en esta cruzada, yo no sé si solos o no, no sé cómo es el desarrollo de esto en otros municipios, pero sí estoy seguro que si todos los municipios optaran por la negativa, basándose en un principio ético, de a poco podríamos retrotraer todo este tipo de actitudes de gobierno central. Si todos terminamos diciendo, y bueno, y dale, total, es guita, vamos perdiendo todos los principios, vamos sojuzgándonos, vamos poniéndonos de rodillas y vamos siendo todos comprados por dinero. En definitiva. La municipalidad ya anunció que va a convocar, que va a convocar a la sociedad rural a una mesa donde se va a decidir la distribución de estos fondos. Con esta postura, ¿la sociedad rural tiene pensado si va a asistir, si va a participar de eso? Es un tema que nosotros, en principio, estamos hoy tratando de que esta noche, los actores políticos, nuestros representantes, voten a favor de lo que nosotros creemos que es la negativa de este proyecto. Y bueno, después nosotros, en función del resultado de lo que pueda pasar esta noche, realmente veremos. La idea es que sí sugerimos que en el caso de que se dé, de que sea aprobado, bueno, tengan en cuenta que son recursos del sector exclusivamente agropecuario y que hagan lo posible para que esos recursos vuelvan al sector desde donde han salido. Mucho más que eso no tenemos ninguna decisión tomada con respecto a eso. La mayoría de los concejales de la oposición que han hablado con el noticiero han dicho que ellos van a aceptar esta llegada del dinero, antes basándose en este principio de, bueno, antes de perder la plata y que se vaya a otro lugar, como explicaba Carpi, quedémonos con este dinero y veamos qué hacemos. A eso le han anexado un proyecto que diga, bueno, este dinero tendría que ser, por ejemplo, como usted dice, para la electrificación rural en sectores donde no está, que el dinero vuelva ahí. Ustedes, acaban de decir un poco que este no sería ético, este pensamiento de aprovechemos ya que está la plata, quedemos no con este dinero. Está bien. Yo creo que en principio, y lo primero que se Lo primero que queremos dejar claro es que no podemos mezclar peras con manzanas. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Por un lado están las peras, que es el sistema de distribución, el sistema de recaudación, y este mecanismo espurio de reparticipación de dinero, en el cual nosotros no estamos absolutamente de acuerdo y al cual nos oponemos terminantemente. Y por otro lado están las peras. En las manzanas, perdón, ya no sé de qué fruta estaba hablando. si donde mezclamos todos, nos entrampamos en decir, ah, bueno, pero si ustedes no querían el sistema y ahora está la plata, ¿cómo van a venir a discutir qué hacemos con la plata y a dónde va? Que es lo tergiversante que tiene el mecanismo. O sea, lo que este mecanismo, y por el cual nosotros discutimos y peleamos, lo que este mecanismo trae aparejado es eso. Yo te doy la plata si vos estás de acuerdo. Yo te doy la plata si te sojuzgás a mi mecanismo de distribución y a mi pensamiento. Si vos no te aceptás, entonces quedás afuera de la discusión, porque no es ético que te opongas y después vengas a discutir a ver qué hacemos con la plata. ¿Entendés cómo es el núcleo del chantaje? Si vos aceptás el mecanismo, o sea, aceptás que yo soy el que mando, agarro la plata y decido a dónde va, y no tengo absolutamente ningún parámetro ni ningún límite de distribución, si vos aceptás mi poder absoluto, podés venir después a discutir qué hacemos con el dinero. Ahora, si vos lo que pensás es que tiene que haber criterios democráticos, republicanos y federales para la distribución de los recursos nacionales, te quedás afuera y no discutís a dónde va el dinero, porque estás afuera. Entonces, a ver, nosotros decimos, rechazamos terminantemente el mecanismo de distribución de este dinero. Lo creemos que es espurio porque tiene implícito este chantaje que estábamos hablando. Luego, reconocemos que esta comuna, como tantas otras y como el país todo, requiere de recursos ya porque se está cayendo a pedazos. Y en cierta manera, reconocemos que los concejales que priorizan en la situación económica del provincia toman esta decisión por necesidades imperiosas y lo aceptamos, porque somos lógicos y no somos kamikazes. Entonces lo que decimos, tengamos en cuenta esto, ¿de dónde sale el dinero? ¿Y cuál es la situación de los sectores? También nuestro sector requiere de esa plata que vuelve al municipio. ¿Cuál es el grado de prioridades? ¿Cuál es el grado? No lo sabemos, porque en el fondo, como siempre, las prioridades las debe fijar un ejecutivo que sea lógico y que maneje los recursos con lógica y con buena orientación. Si nos convocan, veremos en qué sentido o en qué forma nos convocan, para qué nos convocan y bajo qué circunstancias. Es decir, lo que volvemos es al primer principio. Pretendemos mantener la dignidad como sector. Pretendemos, si nos convocan a discutir, ir a discutir con la dignidad correspondiente, decir, muchacho, hasta acá llegamos, o esta es nuestra posición, nuestra decisión, y discutiremos alguna u otra cosa. No queremos barriar ninguna de nuestras banderas por el hecho de que nos convoquen a una comisión a discutir el destino de unos fondos, que en el fondo no sabemos cuáles son. Preguntar, digamos, institucionalmente, más allá de las opiniones que pueda tener cada uno, ¿no está ni confirmado ni descartado que vayan a participar, digamos, de este debate? No, descartado no, en principio no está. Nosotros vamos a tomar la decisión en comisión. En principio lo que sí está claro es que nos oponemos a esta forma de recaudación, como dice Mario. Y fundamentalmente también otra cosa que quería agregar es que nosotros no desconocemos esa necesidad de recursos de nuestra municipalidad y de nuestro municipio, pero también le hemos dicho a todos los concejales que hemos estado hablando que en definitiva, cuando estamos aceptando esto, sí, estamos aceptando 3 millones y medio, 4, que no sabemos cuántos son, pero por otro lado estamos aceptando 55, 56, 57 que se van de retenciones, que se van de la barrera de retenciones por soja, esas retenciones en general, ese recurso, nuestros productores, nuestra actividad la va a distribuir siempre desde el 90% para arriba en forma local, o sea que es muchísimo lo que se va de la barría y es una migaja lo que nos están tirando de vuelta y bueno, lamentablemente nos hacen por ahí entrar en algún tipo de trampa en la que no quisiéramos, pero bueno. ¿Tienen que dar con la sociedad una vez más expuestos y que la gente que a lo mejor desconoce un poco estos números, los 55, 60 millones que se van por retenciones, que la lectura quede, bueno, el campo no acepta que este dinero llegue a la barría y se va de acá? No, es lo que pretendemos con esto, no estar en esa posición. Yo creo que esa posición que vos estás bien marcando es la misma posición que se nos enrostró durante todo el conflicto, que la sociedad no entendía nuestra lucha. Yo creo que no es cierto. Yo creo que la sociedad bien entendió nuestra lucha porque el 70% de los votos fueron opositores a la política a la cual nos oponíamos. Y la Y me parece que acá, si, no sé, por ahí tenemos deficiencias en transmitir nuestro mensaje y por ahí gana el cliché a la realidad que queremos transmitir. Nosotros volvemos a recalcar, no somos alienígenas o no sé qué decirte, o paracaidistas polacos que no conocemos la realidad local y no sabemos cuáles son las necesidades. Por supuesto que lo somos. Lo que queremos es separar la paja del trigo. Lo que queremos es no quedar preso en esa discusión, que o aceptar la situación y discutimos a ver cómo distribuimos estas migajas, o sos enemigo del pueblo porque no aceptás las migajas. O aceptás la situación y te sojuzgás a un mecanismo de sojuzgamiento económico o político-económico, o no, vos sos enemigo, no crees que la gente reciba 3 millones de pesos. No aceptamos esa posición. Sí, lo que es muy claro... hay una cosa que es el funcionario concejal, que es un poco lo que decía Eduardo, que es el que está necesitando para su acción política el uso de esos 3 millones de pesos, que seguramente equipara a la sociedad y quedan entre los ciudadanos de la Bahía. El tema que nosotros queremos dejar muy claro es que en concepto de retenciones, como decía él, se van 50, 60 de soja, nada más. Estamos hablando hoy concretamente del tema soja. Y vuelven hasta la fecha hoy, desde el momento que se implementa, hay recaudada en una cuenta de provincia 960 mil pesos. Pero se van 60. 60 millones. Millones. Entonces, lo que hay que ser muy claro es que por qué y cómo estamos hoy ante la sociedad enfrentados en este aprobamos, no aprobamos. En cuanto a. Y eso estamos hablando de un solo tema que es retenciones de soja. Si empezamos a sumarle retenciones por trigo, girasol, carne. Hoy del partido de la Bahía se va un presupuesto, se va 130 millones de pesos de retenciones únicamente. Y nos están conformando al municipio, están enfrentando a la clase política, porque es un debate que está hoy en día entre todos los bloques, si aprueban o no aprueban, por 2 millones, 3 millones cuando se van 130 o 140. Un poco me quedé con lo que decía Luis de tener una oposición conjunta de... un número grueso de municipios como para que esto pueda prosperar, ¿no? Lamentablemente ya decían que hay más de 120 municipios de la provincia que ya... Sí, no ya conozco bien. Y eso, y un poco eso es lo que está... ¿Cómo se hace, digamos, para pelear casi en soledad con...? No es problema. Tiene un inicio. Nosotros estamos convencidos de lo que estamos diciendo... creemos que es nuestra verdad, indudablemente entendemos que puede haber otras posiciones, pero creo que en la sociedad también le tiene que quedar muy claro que el discurso del modelo y el discurso de la redistribución y de la mesa de los argentinos ha sido absolutamente falso. Yo creo que hoy no hay ciudad del interior que no esté sufriendo, pero muy mucho, esta situación de crisis, indudablemente por falta de producción, falta de ingresos, ¿no es cierto? Pero es muy claro, ha sido muy evidente, sin duda que parte de la sociedad no demasiado informada puede tener alguna duda, pero bueno, gracias a ustedes también por estar acá, porque nos ayuda a clarificar eso. Indudablemente no somos especialistas en comunicación, quizás hemos tenido muchas fallas, pero bueno, de a poco vamos a ir aprendiendo, y yo creo que la sociedad no va a ir entendiendo que cuando hemos estado peleando y todo el discurso que hemos tenido desde marzo del año pasado, alguna vez en la ruta o de noche o como nos han convocado ustedes en algún momento, me parece que hemos estado bastante en lo cierto, porque creo que ustedes y el resto de la sociedad ha visto que lamentablemente se ha venido cumpliendo lo que estábamos diciendo. Estamos a un paso de importar trigo, a muy cerca de importar carne, de importar leche, cosas que es inconcebible en el país de la leche, de la carne y del trigo. Entonces me parece que quien quiera leer las cosas con objetividad, es claro que estas políticas son tremendamente equivocadas. Yo creo que después de toda la lucha que tuvimos desde marzo del año pasado por las retenciones, por la lucha de los precios y todo, y ahora aceptar estos pocos centavos que nos quieren arreglar, yo creo que no tiene sentido haber luchado un año y pico para nada. Entonces, ahora se nos presenta la oportunidad, bueno, nosotros explicamos nuestro punto de vista. Creo que el año de lucha se vio reflejado en las elecciones, en la cual confirmo lo que dice Eduardo, que esta política no va. Entonces, dejar que con unas migajas, con unos pocos centavos nos arreglen, creo que no sería compatible haber luchado un año y pico, estar en la ruta, estar en la calle, enfrentarnos con la población, hacer marchas y todo, y después decir, sí, está todo bien. Entonces, ese es nuestro punto de vista.